Saliendo del termo. Lo que querés escuchar, donde lo querés escuchar. Estamos de nuevo en Saliendo del Termo, una locomotora que está llegando a la estación con la última columna del día, la de los invitados que pasaron por Saliendo del Termo. Hoy tendremos de regreso a Rodrigo Doria. Los Guns N' Roses se vuelven a juntar. Exactamente, los Guns N' Roses tocaron en Rosario el pasado jueves, tocó ayer, el viernes, y van a tocar hoy, el sábado, en el Estadio River Plate, en el Estudio Liberty. Era así. Quiero decir cinco momentos que tuvo el show en Rosario, cuando estuvieron Slash y Axe, que se tocaron con la espalda. Eso me pasó en 20 años. ¿Se tocaron con la espalda? O sea, se pusieron espalda a espalda y empezaron. Pero estaban todos transpirados. Bueno, chabón, sí. Es importante también. Cuando cantaron Switch on of Mind, cuando hicieron Paradise City, cuando explotó todo. Tengo mucha gente que fue. ¿Sabes por qué creo que hacen eso? Porque les pica la espalda y como están tocando no se pueden rascar, entonces se frotan espalda contra espalda y así se desarrascan. Espalda contra espalda. Es muy importante ese momento porque no hubo momento de complicidad entre Axe y Slash. Están peleados hace 20 años y se reunieron esta vez para tocar de nuevo. Que es muy importante lo que pasó, ¿entendés? Y además que en el 93, que ellos se separaron, los Guns N' Roses, se separaron y el último concierto que dieron fue en el Estadio de River. Ah, mira. Es muy simbólico, es lo que te quiero decir. Claro. Muy simbólico que el último concierto y ahora este concierto que van a hacer sea en River. ¡Apa! Es muy heavy. ¿Te gustan los Guns N' Roses? No, me encantan. Me di cuenta por tu remera y por tu carita de amor cuando hablas de los Guns N' Roses. Mucha gente que fue. Y la verdad que el show va a estar increíble si no se lo pueden ver este sábado. Y bueno, eso fue todo por hoy, Johnny. Parece que fue todo por hoy. Bueno, qué lindo programa hemos tenido. La verdad que fue bastante, bastante movidito, bastante dinámico todo. Le agradecemos a... Qué buenos recuerdos me trajo. Les dejamos con el tesoro de... Él mató a un policía motorizado. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final. Siempre a vos. Dios en la derrota. Hasta el final, el final. Depressions.